seguimos el paso. Juntos con el viento vamos andando. Vamos andando. Vámonos caminando. Estamos cansados. Oh no. Y siente como el viento que toca paso a paso. Paso a paso. Si estás solitario, busca encontrarte. La felicidad hay que buscarse. Mágica quietud, hay que encontrarla ya. La felicidad hay que buscarse, hay que encontrarse. ¿Dónde estás? Sientes que no sabes dónde está el camino. Te sientes tan poco que quieres desertar. Hay que tener fe y creer en el destino. Pensamientos macabros que salgan de tu mente. Sientes la fuerza que te da este reggae. No se dan los árboles, no crece fácilmente. Conéctate contigo mismo, eso es suficiente. Y levantan falsos de todo lo que hago. Y es mucho tiempo el que me han lastimado. Y es bastante rato el que llevo aguantando. Me cansé de perder y nunca haber ganado. Estamos cansados. Siente como el viento te toca paso a paso. Paso a paso. Vámonos caminando. Seguimos el paso. Siente como el viento te toca paso a paso. Paso a paso. Estás. Sientes que no sabes dónde está el camino. Te sientes tan poco que quieres desertar. Hay que tener fe y creer en el destino. Todo depende del cristal con que se mira. Falsas palabras que te dice con envidia. Si me quieres creer, es cuestión que te decida, ya tú sabes si creer tantas mentiras. Pensamientos macabros que salgan de tu mente. Siente la fuerza que te da este reggae. No se dan los árboles, no crece fácilmente. Conéctate contigo mismo, eso es suficiente.